Me llamo Mateo y mi relación con la cocina empezó de una manera muy divertida. Cuando era adolescente, no sabía cocinar ni un huevo frito. Siempre esperaba a que mi madre o mi abuela prepararan la comida. Pero un día, mi familia tuvo que viajar por una semana y me dejaron solo en casa. El primer día comí pizza, el segundo día comí sándwiches, pero el tercer día ya estaba cansado de comer siempre lo mismo. Así que llamé a mi abuela y le pedí la receta de sus famosas lentejas. Esa tarde, mi cocina parecía un campo de batalla. Había harina por todas partes y el olor a quemado llegó hasta el salón. Sin embargo, después de 2 horas de esfuerzo, logré cocinar un plato aceptable. Desde aquel día, la cocina se convirtió en mi mayor hobby. He pasado muchísimas horas leyendo libros de recetas y viendo tutoriales en internet. He aprendido que cocinar no es solo seguir instrucciones, sino ponerle amor y paciencia a cada ingrediente. Hoy en día, soy el cocinero oficial en todas las reuniones con mis amigos. El fin de semana pasado, cociné una paella para 10 personas y todos me dijeron que estaba deliciosa. Me hace muy feliz ver a la gente disfrutar de mi comida. En el futuro, me gustaría abrir un pequeño restaurante tradicional donde solo se use comida orgánica de la zona. Sé que será un proyecto costoso y que necesitaré mucho dinero, pero estoy ahorrando cada mes para cumplir mi sueño. Creo que la comida une a las personas y quiero mantener vivas las recetas de mi abuela para que nunca se olviden.